franquicia, los 60 minutos de Notos Sport. Comenzamos. En playradio.com.mx. En la Universidad de La Salle Bajío, generamos conocimiento para transformar nuestro entorno. Examen de admisión 25 de febrero. Adquiere tu ficha en delasalle.edu.mx. Universidad de La Salle Bajío, una comunidad que transforma. Muy buenos días, esto es Notus Sport, transmitiendo desde Irapuato, Guanajuato. Hoy, 3 de marzo de 2017. Don Marquito, muy buenos días. Muy buenos días. Pato, muy buenos días. ¿Cómo estás, Pato? Qué gusto tenerte de nuevo por aquí. Y pues hoy con un programa retornando después de algunos problemas de salud que pues hemos tenido por ahí. Hoy con un programa muy especial dedicado a dos exjugadores de la del equipo Irapuato. En la semana falleció don Carlos Miloc Pelachi, en la ciudad de Monterrey, de un infarto cerebral. Bueno, ya no se recuperó prácticamente desde el último que había tenido, que lo había paralizado parcialmente, y que pues se presentó otro y ya no tuvo la fortaleza, pese a su fuerza que él tenía para poder pues salir adelante. Y hoy también recordamos a Luciano Martínez, que una persona increíble. Don Marco lo tuvo como compañero, lo tuvimos en la radio pues poco más de un año también. Nunca lo hemos sacado de la alineación a Luciano, porque era fue la alineación original de los tres, don Marco Antonio, Luciano y un servidor. Nunca en todos los promocionales que hemos hecho lo hemos sacado, porque siempre está con nosotros, siempre enriqueciéndonos con toda su sabiduría, con todas sus anécdotas. Aquellas cosas sobre el día del descenso, que se iban a ir en Toluca, que nadie sabía realmente, que el día que se ganó su respeto, mismo don Jaime, mismo Mario Rey, con el que de los que siempre se peleaba, y Blas Sánchez, un día que muy poca gente sabe por qué Irapuato salió con 8 irapuatenses al terreno de juego. Netamente irapuatenses. 10 mexicanos y un solo extranjero. ¿Quién fue? Mario Rey. Mario Rey, cierto. Nada más. Dos goles del Pibe Uribe, jovencito, que apenas debutaba esa misma temporada, sí. Debutaba. Y que lo dijo, que hasta las grandes vacas sagradas del Irapuato en aquel entonces le tuvieron miedo a la sombra del descenso y no quisieron vestir la playera blanca que sacó ese día el Irapuato. No quisieron ensuciarse, esa es la palabra, exactamente. Esa es la palabra, no quisieron ensuciarse. Y que incluso a don Jaime Belmonte le dieron la opción de no jugar ese partido. Sí, porque era una estrella. Pero él, con todo su corazón que tenía por Irapuato, con todo su profesionalismo. Sí, pundonor, claro. Pundonor, se empezó a vestir. Mario Rey, que lo vio que se empezó a cambiar, también empezó a cambiarse él. Y Blas Sánchez, que también lo siguió, porque pues el que iba a jugar ese partido era Juanito Martínez, hermano de Luciano. Y pues Irapuato triunfó 2-0 contra Toluca, se salvó del descenso y pues sentó un precedente de lo que era Irapuato y la gente de Irapuato en ese instante, unas cosas muy desaprovechadas, desgraciadamente. ¿Qué es lo que le falta ahora a muchos jugadores? Muchas ganas de figurar. De amar al fútbol, más que nada. Amar al fútbol. Y pues son muchísimas cosas de anécdotas las que podemos... ¿Cómo podemos decirle? Las que pasamos con sí, ellos. Sí, así es. Los que los conocimos, los que tratamos, los que se trataron. Vivimos. Y pues por ahí en un comentario el día de que falleció Carlos Miloca que pusimos que pues es el forjador de las fuerzas básicas de Irapuato. De las fuerzas básicas. Y que él ponía en duda que él hubiera debutado usted, don Marco. Le digo, ¿qué pasó? Si es de viva voz de don Marco, no de mismo Manjarres, en la primera etapa que tuvo. ¿Quién ponía en duda? Un comentario. Ajá. Que decía que él dudaba mucho que él hubiera que Carlos Miloc le hubiera debutado a usted y a Manjarres y al Negro Hernández y a, no, le digo, no, es la verdad. Sí, claro. Sí hubo un personaje que le dio oportunidad a la gente de Irapuato, sacándolo de precisamente de las fuerzas básicas, fue don Carlos Miloc en sus etapas como entrenador. Sí, a varios. Ya esa función que tenía de entrenador jugador que pues ya no se estila, ya actualmente ya no se hace de esa manera, pero fue el forjador realmente del estilo de Irapuato, peleador, cerrado, jugando al contragolpe, entregando todo en la cancha, tosudo, enojón, lo que él supo, lo que él conoció de su formación en Uruguay, sí. Porque él quedó en la banca, para los que muchos no lo saben. Él quedó en esos jugadores de reserva para el Mundial de 1950, cuando es Uruguay campeón. Él queda en los siete jugadores de reserva que estaban. Don Carlos Miloc estaba ya a los 18 años de edad. Centro delantero, fortísimo, 1.72 y 92 kilos, es el último registro que hay de él en el 63-64. 1.72 y 92 kilos. Yo lo veía más grande. Pues imagínense, pues algo del tanque. Sí, porque yo medía 1.72, de hecho. Fracturó al Chapulín Rosas sí, y no de un codazo, porque ni siquiera lo expulsaron. En las crónicas que yo he leído de las épocas dicen que de un codazo. No es cierto. Chocó con el hombro de don Carlos Miloc y le fracturó en tres partes la quijada al Chapulín Rosas, jugador del Celaya en aquel instante, que fue en la 59-60 cuando ocurrió esa, gran jugador también. Esa situación, y ya después jugador del Cruz Azul. Uh-huh. Y pues son de las anécdotas, Luciano, que alguna vez sacó volando a Carlos Miloc, precisamente. Bueno, eran las broncas. Cuando venía con precisamente antes de llegar a Irapuato. Antes de llegar a Irapuato. ¿Con Morelia? Venía con León, 62-63. Sí, venía con 62-63. Que Luciano lo saca volando. Voló sin tocar toda la pista de tartán, de arcilla que había en el Estadio de Revolución, y se fue a estrellar directo contra la reja. Y el alambrado, ¿no? El alambrado con lámina. Con lámina, y se paró Miloc muy molesto. Pues algo que no iba a amedrentar a Luciano, si algo tenía Luciano, es que no lo amedrentaba a nadie. Algo que hoy de lo que comentábamos, de lo que poca gente sabe, Luciano practicó lucha libre antes de ser sí, futbolista. Por eso el mote. Por eso imitaba a un luchador que le decían el gorila, precisamente, y imitaba los movimientos, con sus sonidos. Esa es la razón por la que le decían el gorila, exactamente, porque desde un mote desde su infancia. Imitaba un luchador que le decían el gorila, precisamente, y hacía sus movimientos. Se entrenó, alguna vez nos lo dijo, que él entrenó lucha libre. Uh-huh. Y pues, si le partió el hocico a los hermanos Loza, que eran los matones de la liga. No, eran los matones de la liga. Sí, a Efraín y al otro, ay, no me acuerdo cómo. Los Loza y de León, esos, al Enríquez, al Chavicos, que era otro, Chavico, que supuestamente muy, muy a fajador. A Fuentes, a todos ellos. Al Fuentes, a todos, sí. Estrada, sí. Vamos, más atrás, quien dejó chimuelo a Carvajal fue Marcelino La Negra Escoto, también en una bronca en el 55-56, Marcelino en la Revolución, Marcelino La Negra Escoto le tumbó los seis dientes, porque le tumbó cuatro arriba y dos abajo a Carvajal, por eso le decían el chimuelo, los tumbó de un derechazo ahí directo al flamante seleccionado nacional, que para muchos eso le costó a Marcelino Escoto no ser convocado, porque si alguien era un comodín en aquellas épocas era Escoto. Nada más jugó aquí en Irapuato. Nada más jugó aquí en Pachuca. En Pachuca ya al también. Final de su carrera. Y vamos a un corte para seguir con estos temas, porque hoy sí tenemos mucho de qué hablar al respecto. Por ahí aparece su hijo, ¿no? El Marce, que está en León. Sí, es que en León también hay trinca. Marce es... Universidad de La Salle Bajío, generamos conocimiento para transformar nuestro entorno. Examen de admisión 25 de febrero. Adquiere tu ficha en delasalle.edu.mx. Universidad de La Salle Bajío, una comunidad que transforma. Notus Sports. Regresamos a Notus Sport cuando son las 10 de la mañana con 27 minutos, hora del centro de México. Y pues ahorita vamos a platicar ese tema precisamente del estadio, don Marco. Desgraciadamente, por motivos de salud, no pude ir ni a las conferencias de prensa que dio ni Irapuato AC, ni... Bueno, a la que dio los de Celaya no me invitaron. Es así, no. Ahí cuando irrumpió... Cuando irrumpió el licenciado Albo. Y ahorita vamos a platicar de eso... largo y tendido, porque también merece eso. Nada más pues a recordar a Luciano, que pues desgraciadamente falleció aquí a menos de una cuadra de aquí, Aquí lo atropellaron por la calle de Emilio Carranza, aquí a la vuelta de esta casa de Notus Radio. Rumbo a su trabajo. Rumbo a su trabajo. Una persona que jamás, como lo dijo él, jamás invirtió en comprar un auto. Él siempre a pie o en bicicleta. Su gran vicio, como él lo dijo, era comprarse sus trajes de la casa Jaime. Y perdón por el comercial, pero bueno, era su gran vicio y siempre los andaba regalando a los muchachos cuando pues no que no ganaban mucho y que pues eran los requisitos que les pedían ahí en el equipo Irapuato, que tenían que viajar de traje. Tenían que viajar de traje y los andaba regalando siempre, toda la vida los anduvo regalando y siempre comprándose sus trajes ahí de... Hubo una ocasión en que nos dieron, una única ocasión, nos dieron un traje que andábamos por Guadalajara. Uh-huh. Y ahí precisamente acordando andábamos con Luciano y con el Negro Hernández. Negro Hernández. Nos paseamos después de cenar y andábamos de traje y unos cuates se rieron. Mira la Sonora Santanera. Hombre, ya se imagina la bronca. Sí. Que se hizo. Y pues bueno, un recuerdo para Luciano. Y pues allá su... Para allá los alcanzamos. Les alcanzamos. Tarde o temprano se está abriendo espacio allá. Allá están reforzando la defensa. La trinca celestial ya con grandes jugadores, grandes porteros, delanteros, medios ya. Todos. Y ahora con su entrenador. Y ahora con su gran entrenador, que era lo que les hacía falta también allá. Y gran delantero también. Bien. Un delantero. Un ariete. Un ariete. Recordaba, me mencionaba... Señor Manjarres, allá, Bernardo Manjarres. Ajá. Que él vio cuando le remontan también en el Revolución. Ya ve que hubo una remontada en el Irapuato 3-2 que usted metió en uno de los goles, y hay otra remontada en el Revolución 4-2, un día que estaban contra las Chivas, precisamente. Ah, cierto. Que rompe la. Y vaya que eran de Eran de soga. Y Milok de un cañonazo que sacó al ángulo de Gilberto Rodríguez, que venía el portero en esa ocasión. Rompe la red de la portería que daba a la Plaza de Toros. A la Plaza de Toros. Ahí se ve cuando se estaba riendo. Sí, también. Sí, también. Un gol impresionante. Y después fue a buscar a uno de los que le andaba gritando de la tribuna, que salió, pero corriendo también, porque pues no. Era Milog enojado. Imagino que era. Un tanque. Literalmente. Sí. Mismo Gonzalo Vargas Vela dice que el único jugador que siempre le tuvo miedo era Milog, porque sí, cuando. Pues hablaba así. Siempre bien de él. Uh-huh. Los invitaba a los asados, sí, que hacíamos ahí en el Revolución. Y salía enojado, Carlos Milok, una persona que en mucho forjó el carácter de lo que era Irapuato, sí, la personalidad de lo que fue Irapuato, sí, en los años 60. El carácter de los jugadores también. Así es, y así como debe de ser, yo oigo a Manjarres, ahora en el Delfines, me imagino cómo era Milok, porque se equivocan y primero los tontea, por decir la palabra decente. Uh-huh. Y después les dice cómo, y se lo vuelve a repetir. Ah, entonces sí va la regañada fuerte. La regañada de su vida. Entonces, yo sí me imagino, pues las formas, no se pierden. Son estilos y todo. Sí. Así como la Volpe dentro de su fantochismo que tiene la Volpe. Pero viste como vestía Menotti. Tiene esa forma de vestir. Uh-huh. Que tenía Menotti, su técnico, de pantalón de mezclilla, porque Menotti siempre se consideró obrero socialista, de tendencia socialista, con su saco, sin corbata, porque eso era una opresión para él. Pero la Volpe es lo mismo. Y ahora se viste de pants, me imagino, porque son lineamientos del América, pero en su época de entrenador, él vestía de mezclilla y con su saco sport. Argentinos. Muy a la forma de cómo vestía César Luis Menotti, precisamente. Pero guardando las distancias. Guardando las distancias. Como entrenador. Y si nos fijamos, todos los hijos de la Volpe, el Piojo, el Profe Cruz, el Potro, tienen esa misma todos tendencia a vestir de esa dirigió. Manera, exacta. Tienen esa misma, el Luis Miguel Salvador, incluso de directivo, uh-huh. de mezclilla con saco y con camisa desabotonada. Tiene esa misma tendencia de vestir de esa forma. ¿Sí? Y pues, descansen en paz los dos. Don Luciano, grandes y grandes anécdotas que nos contó de todo lo que... De sus vivencias. De sus vivencias que él... Que él tuvo con el equipo Irapuato. Y de las carencias que tuvimos. Y de las carencias, y... de lo que nos contó, de lo que ganaba en el municipal, un equipo de segunda división que hubo aquí en Irapuato. Que y más que nada salir adelante. Pues, salir adelante, pese a todo. Eso de los 60 pesos por partido ganado, 15 si empataban y si perdían, una torta y un refresco. Así era. Así era. Y era... Sí. No sé qué quieren hacer. Y que cuando viajaban al fuera de Irapuato, que dos cuartos y a turnarse para bañarse toda la noche, porque era lo que entre todos. Entre todos, exactamente, y a comer tortas y a comer refrescos porque no había para restaurante ni para nada más. Esa era la forma de, por eso se adoraba tanto jugar fútbol, sí. El querer el fútbol. Ahora se convence a tantos muchachos por unos zapatos, por una cerveza, por 100 pesos, por 200. Nada es suficiente y pregúntenselo a don Marco. Nada se compara con un día debutar con estadio lleno. Claro, que, claro. Y todavía, por ejemplo, la fortuna que tuvo don Marco de debutar con gol todavía. Se va uno hasta las lágrimas. Hasta las lágrimas, cierto. Sí. Así es. Agradecido con el señor don Carlos Miloc. Don Carlos Miloc, sí. Y sí, para el señor que nos escribió que él dudaba que debutara, ¿no? Aquí está don Marco. Sí. Don Marco Antonio Sánchez Moya lo debutó Carlos Miloc. Sí, cierto. Y muy agradecido de toda la vida. Si bien don Marco llegó desde la época de José Che Gómez como reserva, el 66-60, ya al final, ya, ¿verdad? Ya se andaba yendo. Ya se andaba yendo, ya él, usted pues ya llegó prácticamente con Carlos Miloc. Sí, no, pues él, llegué junto con él. Con Carlos Miloc y todo lo que le decía don Carlos Miloc también de... Ah, no, bueno. No, sí, de verdad, ahorita un chico quizás iba a los golpes con su entrenador por mucho sí. menos que eso. Sí, o le hacían huelga o le hacían sí, algo, ¿no? Aquí no. Aprendías. Sí. ¿Aprendías o no jugabas? Aprendías o no jugabas, exactamente. Aprendías o no jugabas. Entonces, pues son detalles, son cosas que... Y forjar un carácter. Forjar el carácter. Para el sí. fútbol y para la afición y para el respeto y todo. Yo se lo digo a Miguel cuando vamos esas veces a Guadalajara, que lo vamos a dejar ahí a Atlas, que por alguna concentración, alguna prueba o alguna otra prueba. Le digo, yo sé que es bien difícil, porque eres el extraño, eres el enemigo de muchos de los que están ahí. Eres el enemigo que le va a quitar el puesto a un amigo. A otro, sí. Y a la vez tienes que ser el amigo de todos. Porque también vas a ser compañero de todos ellos y llegas a estar ahí. Y tener sus decisiones propias y sus ganas de destacar. Y ser muy, es muy complicado eso, porque usted lo vivió, don Marco. Sí, que, claro. De repente, incluso le buscaron su posición, porque pues usted es delantero. ¿Quién tenía adelante? ¿Casaña? Era así, a Casaña, estaba... ¿Pinocho Olivos, estaba Raúl Pulga. Raúl el Pulga Martínez. Estaba Don Jaime. Estaba Jaime Belmonte. Y tuve la satisfacción de cuando él no jugaba yo jugar en su así puesto. Así es. Y ese no era nada fácil. Un equipo que controlaban... No es necesario ser un genio. Obviamente lo controlaba Miloc dentro o fuera. Pero también Mario Rey, claro. Villalobos, Casaña, Belmonte. El médico Cedeño, todos sí. ellos, el negro Hernández, y atrás Don Max y Luciano. Sí. Ya tenían su jerarquía en el sí, equipo no, bueno. y ya sabían de qué se trataba, sabían de qué lado mascaba la iguana y llegaba un novato y mismo don Rubén Moreno Páramo que nos comentaba que él cuando fue a la prueba le dieron un cate que por carácter ya no volvió, por lo mismo. De que sí, también era medio... Era muy complicado todo eso. Pues vamos al corte, ahorita platicamos de lo referente a lo sucedido en las conferencias de prensa del equipo Irapuato. Regresamos. desde con mis hermanos, fíjate. Desde con mis hermanos, que lógico, eran más grandes que yo. Jugábamos ahí en los infantiles. Y regresamos aquí a Notus Sport cuando son las 10 de la mañana con 41 minutos, hora del centro de México. Y pues bueno, ya acabamos de recordar a don Carlos Miloc y a Luciano. Y pues don Marco, lo sucedido en las conferencias de prensa. La primera de ellas ocurrió el sábado pasado. En ella se dijo que tanto Irapuato AC como la empresa IQ desistían de comprar el actual equipo de segunda división propiedad de desarrolladora del fútbol de la ciudad de Celaya, que tiene su sede en la ciudad de Celaya. ¿Sí? Se argumentó que todos los pedimentos económicos que había hecho desarrollador del fútbol habían cumplido. Ya habíamos comentado esa parte aquí, que un equipo, una franquicia de segunda división cuesta alrededor de 5 millones de pesos sin jugadores, 7 con jugadores, eso ya lo habíamos comentado. Y resulta que la situación es que desarrollador del fútbol se deja pedir 5 millones de pesos de inicio, porque era el costo original, sin jugadores. Posteriormente asciende a, bueno, nos lo dijo Héctor Cristo Calderón también, 8 millones de pesos. Se accede con tal de que dejen el estadio estos señores. Lo suben a 10 millones de pesos y finalmente a 12 millones de pesos. Hubo una publicación del señor Álvaro López el mismo jueves, antes de la conferencia de prensa, en el que dice la palabra en Habemus Trinca, o sea, tenemos trinca. Que ya estaba todo, despejado. El señor López viene a Irapuato junto con otra gente, directivos de IQ, la gente de Irapuato AC. Llegan a la notaría del notario Juan Valdés, aquí por Lázaro Cárdenas, a las 5 de la tarde, pero jamás llega la gente de desarrollador del fútbol. Ante eso, IQ establece que mientras el estadio no esté liberado por desarrollador del fútbol, ellos no van a invertir en la ciudad de Irapuato más. Irapuato hace una conferencia de prensa en la cual pues establece esta situación, que no va con ellos ya, pero que Irapuato AC va a buscar la manera de desalojar el estadio por las buenas o por las malas. Hay una forma de burla de desarrollador del fútbol que quieren a ver cómo los podemos sacar o cómo la gente de Irapuato los puede sacar. Yo creo que la gente de desarrollador del fútbol no tiene memoria, porque a los de León se les sacó con helicópteros, con gente armada, con gente muy peligrosa. Les dispararon a los hijos de la mermelada y aún así desalojaron a esa gente que tenía secuestrado el estadio de Irapuato. La gente de la mermelada, las porras, se unen el día domingo durante el partido con el fin de, pues, de manifestar su inconformidad. Para ello, pues las puertas, que no conoce el estadio, que no va asiduamente al estadio, las puertas tienen unos enrejados de protección. Fue destruido el de la puerta 6, el que da acceso a la porra de los hijos de la mermelada. ¿Metálica? La de malla ciclónica. Uh-huh. Y empezaron a aventar algunos petardos hacia adentro del inmueble, que se jugó puerta cerrada porque la parte del... De la puerta 6. Por las hendiduras que hay, uh-huh. Pues ahí metieron algunos petardos y aventaron algunos petardos. Alguien dijo que no era la manera, pero yo también, cuando hablan los de los hijos de la mermelada, yo también coincido con ellos. No se les va a pedir con rosas ni con serenatas que se vayan del estadio. Ya quedó comprobado que la función de la gente de Celaya es venir a joder, venir a fregar. Porque ya se les ofreció el dinero y no lo quisieron. Entonces ya no es una cuestión de dinero, ya es una cuestión de egos, de orgullos y de otras cosas que no van ya con lo que es, pues, una alta dirigencia. Ellos ostentan de que tienen un equipo de Celaya y que están buscando el ascenso. Entonces, eso no es una seriedad. Como yo lo publiqué también, ellos fueron los primeros en incumplir el contrato. Vinieron aquí a pedir apoyo para la lamentada Copa Comex. ¿Cuándo carambas vinieron? Se les dio una lista de cosas para trabajar en pro del equipo. ¿Usted vio alguna que hayan aplicado, don Marco? No, ninguna. ¿Ninguna? Ninguna, ¿sí? Mentiras y mentiras de su jefe de prensa, aunque se enoje Mario, pero mentiras y mentiras de su jefe de prensa. Entonces, lo que tenemos aquí ya es una burla por parte de la gente de desarrollador del fútbol. Y así como se les dijo, o se van por las buenas, o se van por las malas, o se van legalmente, pero se van de alguna manera. Ya no queda espacio para estar con esas mentiras. No se pueden ostentar como profesionales, puesto que no están actuando como tales. No pueden estar burlándose de la afición fresera y no pueden estar aguantando tampoco esto. ¿Sí? Dice el señor Bremen en la conferencia de prensa, la estuve oyendo, estuve viendo las grabaciones que se hicieron al respecto, que se han invertido más de $1,000,000 desde que ellos llegaron. Esa cifra la han sacado y la sacaron tan solo, se lo aseguro, con el juego de la final que hicieron contra Tlaxcala. ¿Sí? Estadio lleno. Estadio lleno, 23,000 personas con boleto pagado. ¿Sí? Un promedio de 50 y sacaron alrededor de $750,000 de tan solo de entradas. ¿Sí? Lo que sacaron por cervezas, se vendieron ese día 45,000 cervezas. Ájale. A 30 pesos. Estamos hablando de $1,200,000 en pura venta de cerveza, aparte de lo de refresco, aparte de lo que le cobran a los a la gente que va a vender ahí sus productos. Sus productitos. ¿Sí? Más lo de los derechos de radio, los derechos de televisión, porque ese día vino Segunda División TV a transmitir la final. Que no me salgan con tonterías también. ¿Mm? Ese, es que tuvimos gastos de $1,000,000. No, tan solo en la final cubrieron todos los gastos de todo lo que han tenido. Y hay afición y hay todo, sí, aquí. Exactamente. Entonces, Desarrollo del Fútbol incumplió el contrato. ¿Sí? Yo con Albo he tenido roces. Y hoy los hemos visto aquí en radio, los hemos dado a conocer y los hemos tenido en público también. ¿Mm? Esta vez sí le tengo que reconocer que por fin alguien de AC, así haya sido el licenciado Albo, aunque yo hubiera preferido que hubiera sido el señor León Aranda, porque es el que es el representante, el es el efectivo, presidente. Sí, claro. ¿Sí? Hizo frente a Carlos Bremen, argumentando todas las mentiras que está diciendo Bremen. Porque en este caso sí, quien está mintiendo aún más, o en todo, es Desarrollada del Fútbol, con esas mentiras de ello. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué sigue? Las demandas siguen todavía. El problema que vamos a tener es que muy probablemente por lo menos un año nos quedemos sin fútbol, nuevamente. Porque esta gente tiene que dejar el estadio. ¿No se van a ir? No tienen la intención de irse. ¿Sí? Ese día el señor Bremen retó a Albo. Le dijo, págame los $6,000,000. Albo le contestó, te los pago en este instante. Vamos a la notaría. Señor Bremen jamás se movió. ¿Sí? En este caso, no podemos estar con la gente de fuera, porque ya se ha venido a burlar muchas veces. ¿Sí? Sí, el licenciado Albo es muy irascible, enojón, de repente se sale de contexto, ha fallado a muchas de las cuestiones de lo que es AC. Ok, muy bien. Pero es el que tiene la cuestión de representatividad de Irapuato AC en este instante. Claro. Debemos estar con Irapuato en este instante. Ya después entre irapuatenses nos arreglamos. ¿Sí? Pero el chiste es sacar a esta gente de Celaya que se alarga la fregada. ¿Sí? Perdón, Pato. ¿Sí? Perdón, Pato. Perdón, público. Perdón, público. ¿Eh? Que la gente de Celaya se largue. ¿Eh? No los queremos aquí. Ilegalmente, pues. ¿Sí? Legalmente, o sea, hasta que procedan las instancias jurídicas, don Marco. Ese es el detalle. O sea, que todavía tienen chance de jugar. ¿Sí? Otro tiempo aquí. Otro tiempo todavía aquí. ¿Pero a qué se quedan? ¿Sí? Yo les aseguro, tarde o temprano, señores de Celaya, y no porque les esté dando ideas, tarde o temprano alguien va a brincarse, ya sea aquí en algún partido de Irapuato o ya sea en Celaya, en algún partido de Celaya, para que los multen y los veten. Se los aseguro, porque no conocen a la gente de Irapuato como es. ¿Sí? Son unos Juan Escutia en potencia, todos por una bandera. ¿Sí? Y don Marco lo sabe precisamente. ¿Sí? Chicos con una, sin nada, enfrentándose a maleantes con rifles, y aún así eso no los detuvo. No importaban cuántos murieran de ellos ese día, el chiste era sacarlos del estadio. Entiendan esa parte. ¿Sí? Entiendan esa parte. ¿Sí? Y la otra parte también, sí estamos con el licenciado Albo en este instante. ¿Por qué? Porque está defendiendo lo que es de Irapuato. El estadio tiene que regresar a Irapuato, a la gente de manos de Irapuato. Ya después entre irapuatenses nos arreglamos. ¿Sí? Ya después entre irapuatenses nos arreglamos. Sí, porque hay otros. ¿Sí? Porque hay otros todavía. ¿Sí? Y yo, así como yo tengo diferencias con gente, ok, por Irapuato yo estoy dispuesto a solventar esas diferencias. Sí, claro, que se unan. ¿Sí? O que se arreglen. Que se arreglen, ¿sí? Que vamos a trabajar pro, vamos a trabajar pro. Que no me voy a hablar con él, ni modo. Cada quien hace su chamba y vamos a trabajar hacia adelante. Así debe de ser. Así ha sido en todos lados. ¿Sí? Pato que juega fútbol. No todos tus demás 10 compañeros son tus amigos, ¿verdad? Ni a los 10 les hablas. No. Ni usted también con don Marco, no con todos se hablaba, no todos eran sus amigos, pero estaban trabajando con un fin común. Claro. Entonces, quien es profesional puede trabajar de esa manera. Yo me puedo no hablar con mucha gente, puedo tener diferencias con muchas otras gentes más, en medios y en dentro del equipo Irapuato, pero para trabajar pro, vamos hacia adelante. Ya son cosas extra fútbol. Son cosas extra fútbol, exactamente, ¿sí? Entonces, aquí hay cuestiones y aquí hay cosas que debemos de solucionar. Sí, lo primero es que regrese el estadio. ¿Para qué? Para que pueda venir una franquicia de tercera división, así sea de tercera división, pero que sea de Irapuato, que pertenezca a gente de Irapuato, que sea administrada por irapuatenses, que sea entrenada por irapuatenses, mexicano o extranjero, pero que sea entrenado aquí. ¿Sí? Que se le dé oportunidad a los muchachos de aquí, que no estén allá en Abasolo, que no estén allá en Salamanca, que no estén en León. Y en varias partes. ¿Sí? Más. Y más, claro. La otra estábamos contando, hay 400 chicos registrados de Irapuato en todos los diferentes niveles de fuerzas básicas, segunda y tercera división. 400 muchachos de Irapuato. Eso es para armar tres equipos, don Marco, más de tres equipos. Pues ahí está el Pato, ya lo ¿sí? mandan llamar otra vez a Morelia. Sí, son más de tres equipos. Y son chicos que no deben de salir jamás de aquí de Irapuato, más que vendidos a una institución grande y para sanear las arcas del equipo. Claro. Es para lo único que deben de salir esos chicos. Pero deben ser formados aquí con la filosofía de gente de Irapuato, la filosofía de don Marco Antonio Sánchez Moya, de Antonio Negro Hernández, de Federico Palato, de Raúl Pulga Martínez, de Humberto Manjarres, de Nacho Ramírez, del Cuate Rivera. De todos los que forjaron la historia. De fuera, con traer a Cristian Morales, a Ariel González, Jorge Manrique, que los hemos tenido aquí, que saben lo que es Irapuato. ¿Sí? Así es como deben estar formadas las fuerzas básicas de Irapuato, y con una primordialidad de hasta 8 irapuatenses jugando en el terreno de juego. ¿Sí? Y debutando y sacando y vendiendo jugadores. Para eso son las fuerzas básicas, porque también es negocio. El fútbol también es negocio, más el profesional. ¿Sí? ¿Sí? Y si lo quieren las Chivas, órale, pero te lo venden 100 millones. Y si lo quiere el América, pues órale, 200, porque tú tienes más dinero. ¿Sí? ¿Y si los quiere el León? Y al León no le vendemos ni una calabaza a esos de León. ¿Sí? A todos los equipos menos a León. Traen broncas también con su estadio, ¿eh? Sí, también. También trae broncas a León con su estadio. ¿Sí? Pues a ver, y yo lo único que siento es que ya se les va a ir Miguel Márquez Márquez. Y lo del estadio no se les va a cumplir. A ver qué pasa. ¿Eh? De por sí debe haber algún conflicto. Y metiéndonos en otro rubro. Sí, no, ayer se está anunciando que el cuartel que iba para León, el cuartel militar que se va a construir en Irapuato. Entonces, ya también, por ahí hay alguna diferencia con el gobierno de la municipalidad de aquel. De que también el Centro de Contradicciones de Jóvenes, que estaba para construirse en León, viene para Irapuato. A ver si no le rascan y sale algo más ahí. Ahí va a salir algo. ¿Sí? Entonces no hay que ser un genio, hay que ser observador y saber interpretar las señales. Claro. ¿Sí? Pero a León no le vendemos ni una calabaza, ni una fresa, así que no la merecen. No merecen una fresa. ¿Sí? ¿Sí o no, Pato? Ahí está, eso es todo, Pato. Y pues, esa es la situación. Se debe recuperar el estadio, con eso coincido, bajo los medios que sean, se debe recuperar el estadio, a la buena, a la mala o legalmente. Aunque tengan ya... Así es. ¿Antecedentes? Antecedentes. Se debe recuperar el estadio. Como se lo dije, se debe recuperar el estadio. Ya entre Irapuatense nos arreglamos después. Nuevos lineamientos, nuevas adiciones a lo que es el convenio de la C, mejores directrices, ampliar las expectativas, reconfigurar el estadio, porque el estadio es obsoleto. En ese instante el estadio es obsoleto. Ideal para 1970, que era la idea. Ideal para el Mundial de México 86. En este instante el estadio de Irapuato ya no es funcional como está. Ya no, para nada. Se tiene que reconfigurar a otra estructura, quizás más cuadrada, más de caja de zapato, no sé, pero se debe hacer una reconfiguración, parte por parte, ¿sí? Nuevos vestidores, otra cancha con otro alineamiento, otras torres de iluminación. Los baños, todo, ¿sí? todo. Y a lo mejor ni usted ni yo lo vemos, ¿sí? Pero que se queden las bases para que Pato y sus hijos lo disfruten. Perfecto. Así de sencillo, bien. ¿Sí? A lo mejor usted, don Marco, ni yo ya nos toca ver esa parte, ¿eh? Pero un día que diga, Pato, es que esto lo mencionaron alguna vez mi abuelo y un señor. y un señor ahí, ¿sí? Pero bueno, que se haga de esa manera. Hay que recuperar el estadio. Es lo único que yo digo ahorita. Recuperar el estadio, traer un equipo, comprar un equipo que sea netamente irapuatense. Y hacerlo con identidad. Hacerlo con identidad irapuatense. Nada de que los colorcitos. Yo esas tonterías que hacen el América, Chivas, de traer de qué morado. Verdecito, qué moradito, qué rosa. Rosita. Por favor. Hasta el León da pena con sus colores rosa Liverpool. También, ¿verdad? Sí, porque es de la empresa de este, es de su dueño, de Slim. Está en el rosa de la tienda de la departamental. Eso es una pena, que ni siquiera tengan ahí los de León la capacidad de decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Sí? O somos verdes o somos blancos. ¿Sí? Y aquí cuando no éramos rojos y azules, éramos blancos también. Nomás les falta su aretito. No les falta su aretito, exactamente. Y pues, vámonos, don Marco. Ya vámonos, Perfecto. Porque ya nos estamos enojando, estamos saliendo de contexto. Y pues ya yo creo que va a ser justo que nos despidamos en este instante ya también. Se escuchó el silbatazo final. Acompáñanos en nuestro próximo encuentro, lunes y viernes, por notusradio.mx.